Hola, bienvenidos a todos y todas. Comenzamos Radialmente Juntos, el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado, en la 91.3, Radio Aire Libre. Y si no lo cambio yo, esta historia se repite siempre un año. Soy la señora Marcela, doy lengua en el Centro de Responsabilidad Penal Juvenil. Llegamos al viernes de nuestra séptima semana y hoy vamos a hablar de los adjetivos. Un adjetivo es un tipo de palabra que expresa una característica, o sea, me dice algo de un sustantivo. Dentro de una oración, el adjetivo acompaña siempre al sustantivo y lo complementa aportando alguna información de más. El adjetivo adapta su forma, o sea, acompaña al sustantivo en el género y el número. Pero hay algunos adjetivos que tienen la misma forma, tanto para el género masculino como para el género femenino. Los adjetivos pueden ser calificativos. Es el adjetivo que sirve para calificar o dar una característica del sustantivo, para decir cómo es ese sustantivo. Por ejemplo, bueno, bajo, bonito, suave, perfumado, inteligente, luchadora. Un ejemplo sería, ese barco es grande. Otra clasificación son los demostrativos. El adjetivo demostrativo determina al sustantivo indicando lejanía o cercanía en relación a la persona que habla. O sea, indica una ubicación espacial. Por ejemplo, este, ese, aquel, aquella, estas, esas. Si yo digo, aquella niña es mi amiga, la persona de la cual estoy hablando está lejos. Pero si yo digo, esta niña es mi amiga, la persona de la cual estoy hablando está cerca. Y si yo digo, esa niña es mi amiga, la persona de la que estoy hablando está a una distancia media. No está ni lejos ni está muy cerca. El adjetivo posesivo indica posesión o pertenencia. O sea, si me pertenece o no, o le pertenece a otra persona. Por ejemplo, mi, tú, tuya, suya, sus, nuestro, tuyos, tuyas, suyas. Entonces yo lo puedo utilizar en una oración diciendo, mi mamá está descansando en su pieza. Ese mi y ese su son adjetivos posesivos. Bueno, primeramente quisiera saludar al viceversa presente que está acá. Solito al corral. También tenemos los adjetivos numerales, que indican un número determinado. Puede ser de orden, de cantidad, múltiplo o partición de cantidades. Por ejemplo, los adjetivos numerales pueden ser: numeral cardinal indica un número determinado, que puede ser de cantidad, orden, fracción o múltiplo. Por ejemplo, 1, 1000 o 200. Entonces yo lo puedo utilizar en una oración diciendo: en mi escuela somos 850 alumnos. Ese número 850 es un adjetivo numeral cardinal, porque me está diciendo un número. Los numerales ordinales indican orden, como la palabra lo dice, ordinales indican orden. Por ejemplo, primero, sexto, décimo, vigésimo. Entonces, podríamos decir como un ejemplo: vamos segundos en la tabla de posición. Esa palabra segundos, sí, que no hace referencia al tiempo, sino al orden, primero, segundo, es un adjetivo numeral ordinal. El numeral multiplicativo o el de múltiplos agrega al sustantivo la idea de veces. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, doble, triple, quíntuple. Si yo digo, he leído el doble de páginas que vos, significa que leí, si vos leíste dos, yo leí cuatro. El numeral partitivo agrega al sustantivo la idea de parte de una unidad. Por ejemplo, mitad, media, vigésima, décima. ¿Cómo utilizo ese adjetivo en una oración? Mi hermana se comió la mitad del chocolate. Mitad es el adjetivo partitivo. Y por último nos queda el adjetivo indefinido. Puede referirse al número o cantidad y también a la identidad imprecisa. Todos tienen variación de género y número, con excepción de cualquier y ningún, y van antepuestos al sustantivo, salvo ningún, que puede ir pospuesto, o sea, puede ir atrás. Por ejemplo, los adjetivos indefinidos son muchos, pocos, algunos, varias, y si lo empleo en alguna oración diría: algunas de mis amigas fueron a mi cumpleaños. Para un cierre a esta clase, vamos a repasar. Los adjetivos se pueden clasificar en calificativo, que me dan una cualidad, una característica del sustantivo; demostrativos, que determina al sustantivo indicando lejanía o proximidad en relación a la persona que habla; pueden ser posesivos, que indican posesión o pertenencia; y pueden ser numerales. Recuerden que dentro de los numerales están los numerales cardinales, los ordinales, los múltiplos o los partitivos. Y por último, los adjetivos indefinidos. A recordar bien esta clasificación de adjetivos. Recuerden que los adjetivos son parte de nuestra gramática y nuestra gramática es el esqueleto de nuestra lengua. Durante esta semana hablamos de la historia de Halloween, cómo está formada nuestra madre tierra, qué es el diseño gráfico, cómo estaban formadas nuestras uñas y por qué no debemos comernos nuestras uñas. Y hoy hablamos de los adjetivos. Si te perdiste algunos de estos programas y querés volver a escucharlos, podés hacerlo entrando a la página airelibre.org.ar y nos buscas en el podcast. Siempre se podrá elegir.